deseo muy felices fiestas y a tu corazón vida y alegría y mucho más calor. Deseo muy felices fiestas, nieve, amor y fe. Y olvidar las penas y volver. Estás con el corazón, cuelga en tu portal la estrella de amor. Deseo muy felices fiestas con el corazón. Cuelga en tu portal la estrella de amor. Deseo muy felices fiestas. ¡Ay! Te deseo muy felices fiestas.